Bienvenidos a esta segunda parte de este especial dedicado a la vida y trayectoria de Eric Clapton. Después de la disolución de Derek and the Dominos, Clapton se tomó un breve descanso antes de lanzar su primer álbum en solitario, Eric Clapton. Y de este álbum escuchemos Loving You, Loving Me. El álbum Eric Clapton fue bien recibido y presentó una mezcla de géneros, incluyendo rock, blues y pop. Clapton continuó grabando álbumes en solitario y su éxito incluyó éxitos como I Shot the Sheriff, Wonderful Tonight y Tears in Heaven. Track me down. They say they want to bring Sheriff John Brown always hated me. For what? I don't know. And every time that I plant a seed, he said, kill it before it grows. He said, kill it before it grows. I say, I shot the sheriff, but I swear it. I swear it was in self-defense. Freedom came my way one day, and I started out down there. All of a sudden I see Sheriff John Brown aiming to shoot me down. So I shot him down. Thank you. Acaban de escuchar I Shot the Sheriff. A lo largo de los años, Clapton ha colaborado con muchos artistas y ha participado en proyectos paralelos. Algunos de sus proyectos más destacados incluyen la colaboración con George Harrison, Jeff Beck y Jimmy Page en el álbum No Introduction Necessary y su colaboración con B.B. King en el álbum Reading with the King. Clapton también formó parte de la banda de rock progresivo Powerhouse en 1966 junto con Steve Winwood, Jack Bruce y Ginger Baker, y en esta ocasión pues solamente grabaron tres canciones en 1966, y una de ellas fue Crossroads del álbum What a Shaking, y que escucharemos a continuación. Durante la década de 1970 y 1980, Eric Clapton luchó contra varios problemas personales y adicciones. A pesar de su éxito musical, Clapton tuvo dificultades para lidiar con su fama y la presión que conllevaba. Escuchemos Easy Now. Someone new. I know that I'm the one to blame, but all the same, there must be something you can do. Easy now, don't let my love flow out of you. Please remember that I want you to come too. Easy now, don't let my love flow out of you. Please remember that I want you to come to. Easy now, don't let my love go out of you. Please remember that I want you to come to. En 1971, su amigo y colega de banda Jimi Hendrix falleció, y esto afectó profundamente a Clapton, quien comenzó a usar más drogas. El 20 de marzo de 1991, Clapton sufrió una tragedia personal cuando su hijo Connor, de 4 años, falleció tras caer desde el piso 53 de un edificio de Nueva York. La muerte de su hijo tuvo un impacto profundo en Clapton, quien se sumergió en una depresión y comenzó a usar drogas con más frecuencia. Ahora escuchemos Pretty Girl, de su álbum Money and Cigarettes de 1983. Pretty girl, you are the light of my life. Mean my everything. You are the one I chose to make my wife. That's why you wear my ring. And when I'm feeling down, feeling low and blue. brought me sunshine on my darkest day. That's why I love you so. And when my wandering day is through, I'll always hurry back home to you. My love will always guide me home. My pretty girl, oh, pretty girl, my pretty girl, oh, pretty girl, my pretty girl, oh, pretty girl, my pretty girl, oh, pretty girl. Continuamos con esta última parte de la vida de Eric Clapton. Tears in Heaven fue una canción difícil de grabar. Clapton, que cantaba y tocaba la guitarra, tuvo que grabar varias tomas hasta que finalmente se completó. Lanzado como sencillo el 8 de enero de 1992 en memoria de su hijo fallecido. Tears in Heaven sigue siendo la canción más personal del repertorio de Clapton, con un fortísimo poder de conmover. ¿Sabrías cómo me llamo si te viera en el cielo? ¿Sería lo mismo si te viera en el cielo? Debo ser fuerte y seguir mi camino, porque sé que no pertenezco aquí en el cielo. ¿Me agarrarías la mano si te viera en el cielo? ¿Me ayudarías a levantarme si te viera en el cielo? Hallaré mi camino de día y de noche, porque sé que no puedo quedarme aquí en el cielo. El tiempo puede abatirte, el tiempo puede ponerte de rodillas. El tiempo puede romperte el corazón y tenerte implorando piedad. Detrás de la puerta habrá paz, estoy seguro, y sé que no habrá más lágrimas en el cielo. Tears in Heaven, Eric Clapton. Time can break there's peace, I'm sure. And I know there'll be no more tears in heaven. Would you know? Clapton continuó su recuperación y cambio de vida. Para 1998 fundó el Centro Crossroads, un centro de tratamiento para personas que luchan contra las adicciones. En esta clínica privada de adicciones entienden la adicción como una dependencia compulsiva al alcohol, a las drogas o incluso a las personas, a pesar de las consecuencias dañinas que tiene dicho comportamiento. Antes de irnos a una pausa, escuchemos My Father Eyes del disco Pilgrim de 1998. When I need my father's eyes. bridge that was washed away. My foundation.